Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Vamos a considerar ahora una consulta sobre la prevención para el SIDA. Nos escriben así: estimado teólogo, soy una persona que me manejo en un ambiente donde el riesgo de contraer la enfermedad del SIDA es una posibilidad real. No quisiera enfermarme, soy joven. ¿Pueden ustedes informarme cuál es la mejor forma de evitar el contagio de esta mortal enfermedad? Por honor a la verdad, debo decir que el único medio seguro y efectivo y moralmente lícito para evitar la enfermedad del SIDA es la abstención de aquello que puede ser ocasión de contagio, ya se trate del contagio proveniente de relaciones sexuales con personas enfermas o se trate del contagio en el ambiente de la drogadicción, por ejemplo, por compartir jeringas infectadas. Los médicos serios recomiendan a los adolescentes, para evitar posibles embarazos, que se abstengan de las relaciones sexuales. Todos los demás métodos, preservativos, anticonceptivos, etc., no solucionan el problema, y menos aún la cuestión moral. Así lo afirma, por ejemplo, la revista médica British Medical Journal. Si esto es así respecto de los embarazos, mucho más grave es la situación en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, entre las cuales se cuenta el SIDA, puesto que debemos tener en cuenta que el riesgo de contraer el SIDA usando, por ejemplo, preservativos, es muchas veces superior al riesgo de evitar un embarazo. En este sentido, ante la masiva difusión del SIDA en África, que muchos políticos han querido frenar propagando el uso de los preservativos, Monseñor Elio Sgrecha, del Instituto Sacro Cuore de Roma, ha recordado hace unos años, una vez más, que este medio utilizado como panacea es una solución destinada al fracaso, independientemente de las buenas intenciones que pueden tener quienes lo promocionan. Puede ser, dice él, un auténtico engaño y un motivo de difusión del contagio, pues el preservativo no preserva, tiene un amplio margen de fracaso. Además, constatamos que cuando se da la ilusión de que constituye un remedio seguro, se acaba aumentando los comportamientos sometidos a riesgo, droga o sexo. Los auténticos preservativos son la fidelidad y la educación. Según Monseñor Sgrecha, el único preservativo científicamente comprobado ante el SIDA es la castidad antes del matrimonio y la fidelidad durante el matrimonio en lo que se refiere a comportamientos sexuales. Por lo que toca al contagio por droga, la fórmula más segura es la abstinencia de la misma, pues ésta debilita también la salud de quien se expone al SIDA. Esto sirve para África y para todos los continentes. Igualmente, Monseñor Jacques Suadeau, del Pontificio Consejo para la Familia, ha advertido que la distribución indiscriminada de preservativos no es suficiente para detener la difusión de la enfermedad. Monseñor Suadeau ha observado que la Iglesia es criticada por no aprobar la distribución de preservativos, pero nadie señala que los mismos son ineficaces como medios para detener la epidemia. No podemos esperar, dice él, detener la epidemia del SIDA solo con preservativos, así como no se puede pretender detener una inundación con sacos de arena cuando los diques principales se han roto. La única solución real para el SIDA radica en convencer a la gente que debe cambiar su conducta sexual, que es la causa principal de la difusión de la enfermedad. Por eso, Monseñor Suadeau concluye que el mejor método para evitar el SIDA es la abstinencia sexual. La distribución de preservativos entre los jóvenes va contra esa posibilidad y, en efecto, continúa el círculo sexual vicioso que es el que causa la pandemia. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.